En Radio Tudela, Es Radio, Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Y es que no todos los días vamos a poder contar con una actuación que en la que Serafín Zubiri esté en la Ribera de Navarra. Un café concierto, versiones de los artistas más reconocidos y además nos encontraremos con un bingo. Pero para todo ello vamos a contar con esta estrella, Serafín Zubiri. Gracias por estar en la programación de Radio Tudela Radio. Saludos, buenos días a todos. Pues será este próximo sábado a las 3:30 en La Carpa. ¿Qué nos vamos a encontrar en este café concierto, Serafín? Bueno, pues nos vamos a encontrar una propuesta novedosa en la que yo me he embarcado este año, que se llama, el producto se llama Serafín Zubiri en esencia, lo que es el concierto, pero lo que está de base, debajo, sosteniendo por todo el acompañamiento musical, es una maravillosa orquesta que se llama Esencia, que además, curiosamente está formada por pues prácticamente todo el bloque musical de lo que hasta el año pasado, de la Orquesta Nueva Etapa, vamos, que ya son músicos con mucha experiencia, con una trayectoria muy reconocida, y precisamente por eso yo me he embarcado en esta aventura, ¿no? Porque ya había una solidez garantizada, ¿no?, en ese bloque. Y bueno, pues lo que vamos a hacer, la propuesta es un dos en uno, es decir, ellos me acompañan a mí como artista haciendo un concierto, pero luego ellos hacen baile como nadie, además va a haber un baile luego por la noche, aunque la parte que nos ocupa ahora, que es el concierto de tarde, de café concierto, esa la voy a defender yo como cantante en este caso, y vamos a tocar temas de todo tipo, o sea, por supuesto muy pensado todo el repertorio para ese contexto, ¿no?, para el que vamos dirigidos, pero va a haber de todo, por supuesto que va a haber canciones mías, también pues cantaré pues Eurovisión, en fin, Disney, estas cosas que todo el mundo da, y alguna más, alguna canción más de mi repertorio también habrá, pero el resto son canciones pues conocidas, comerciales, que se pueden bailar, pero que también se pueden escuchar, ¿no?, que es muy importante, ¿no?, porque para eso es un concierto, en este caso más para escuchar. Y bueno, ahí estaremos una hora y media aproximadamente en el escenario, pues eso, disfrutando de la buena gente de Fustiñana y de todos los que se acerquen a compartir con nosotros ese ratito. Y bueno, para mí es muy especial este concierto. ¿Por qué? Porque es el primero de esta nueva singladura que yo he emprendido. Entonces, insisto, tiene una relevancia especial precisamente por eso, por el hecho de ser el primero y por el interés que han mostrado desde el principio, pues el concejal de Cultura, de Festejos, Sergio, pues lo vio muy claro desde el principio y sin haberlo escuchado, que eso ya tiene más mérito todavía, ¿no? Ahora ya sí, a partir de mañana ya va a haber una referencia que va a ser Fustiñana, nuestro primer concierto, pero el mérito se lo doy a él por el hecho de que ha confiado en nosotros sin ni siquiera haber escuchado el producto, ¿no? Sergio Vitas, ¿qué es lo que te ha hecho confiar tanto en este evento? Bueno, Serafín, todos sabemos que es un artista de reconocido prestigio, ¿no? Yo lo he seguido en sus comienzos. Y bueno, los músicos, a la mayoría ya los he conocido de Nueva Etapa, claro. en Nueva Etapa, en otras orquestas, y vamos, son unos músicos como la copa un pino, y no necesitaba necesariamente escucharles para saber que lo que iban a dar en el escenario, ¿no? Será el sábado 24, pero hay que recordar que ya desde el viernes va a haber las fiestas de la juventud de Fustiñana, que comienzan con una quedada de las peñas en el polideportivo. Habrá una cena y una fiesta con DJ desde las 11 hasta las 2:30. El sábado, como estamos hablando, es la comida popular con las pochas, ticket también, que se van a poder, que ya se han comprado. Y como ya estamos hablando, a las 3:30 será el concierto en La Carpa, que es donde estábamos haciendo el foco de estas fiestas de la juventud, que es uno de los eventos destacados, junto como también, lógicamente, pues que va a haber vacas a las 7 de la tarde hasta las 8:30, y por la noche también nos encontraremos la verbena con la orquesta Esencia, que es la que hace el concierto con Serafín. Al mediodía también, después del concierto, irá la discomóvil itinerante Sonora FM, que acompañará por los bares de la localidad. Es el programa para el sábado y el viernes, hemos querido resumirlo, Sergio. Exacto, nos hemos dejado de meter en el programa, pues bueno, por problemas de logística, el concierto que dará conjuntamente la banda de Fustiñana, la banda municipal de música de Fustiñana, conjuntamente con los vecinos de Rivaforada. ¿Qué es el viernes, verdad, o cuándo? El viernes a las 9:30 de la noche, en la plaza. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y de cara al domingo, Sergio? De cara al domingo el programa es más relajado, porque bueno, la gente cuando más disfruta es el sábado y disfrutan hasta pasada la madrugada. Tenemos el caldico, el encierro y las vacas de Nomad, y luego los hinchables y atracciones para los más pequeños en la calle Luis Gomón, mañana y tarde. Muy bien, pues son las fiestas de la juventud de Fustiñana. Antes de finalizar, Sergio, ¿alguna invitación para los oyentes de Radio Tudela Radio a estas fiestas de la juventud en Fustiñana? Bueno, primero quería decir que como novedad para estas fiestas y para las sucesivas que vengan más adelante, las de agosto y demás, vamos a instalar unos pulverizadores en la carpa, pulverizadores que disminuyen la temperatura ambiente y hacen más agradable, pues bueno, la estancia en comidas, en conciertos. Así que la gente que está temiendo por este calor y por el ambiente sofocante que se suele formar en la carpa, pues comentarle que no tenga ningún miedo, que vamos a estar a partir de mañana viernes de maravilla, en un ambiente más fresco y que esperemos que sea del gusto de todo el mundo. Muy bien, pues dicho esto, también queríamos dar la enhorabuena a Serafín, que le vaya muy bien este nuevo proyecto y que el sábado 24 a las 3:30 en la carpa con esos pulverizadores que se van a agradecer y mucho. ¿Algo más que decir, Serafín Zubiri? No, simplemente invitar a todo el mundo que nos esté escuchando y que puedan, pues que se acerquen, porque vamos a pasar un ratito, yo espero que muy bonito y muy, muy agradable, ¿no? Gracias de verdad, Serafín Zubiri, un placer escucharte. En otra ocasión, si te parece, te llamaremos para compartir más datos de tu biografía, porque tienes mucho que comunicar y muchos relatos que dar. Gracias por estar en la programación de Radio Tudela Radio, Serafín. A vosotros, un saludo. Y a Sergio Vitas, lo dicho, que vayan muy bien las fiestas y buena iniciativa la de los pulverizadores, porque la calor se presenta, va a ser un punto central y está bien que comuniques que va a haber pulverizadores para que refrescar, para que se esté fresco en la carpa en Fustiñana durante las fiestas de la juventud. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.